Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es nuestro último programa de la temporada hasta septiembre y en primer lugar quiero saludar desde aquí a mi compañera Ana, que hoy no ha podido estar, y dar las gracias a Carla Calvo, que ya es como una mini parte del programa. Fue entrevistada en el programa y después nos ha estado ayudando en diversas ocasiones y hoy va a estar con nosotras en este cierre. Un placer. No sé si me oyes. Sí, un placer estar aquí, la verdad. Siempre que queréis contar conmigo, para mí es un honor. Bueno, y hoy es un programa muy especial porque en primer lugar estamos fuera de nuestros estudios. Yo me siento un poco desnuda porque no estoy haciendo la técnica y también quiero agradecer a María por estarse encargando de la parte del sonido. Y bueno, vamos a empezar dando paso al audio de Patricio Mose, que es un guionista y director del cortometraje Lorenza's Bike, que ha sido seleccionado para el LA Shorts International Film Festival y nos quería hablar un poco de su proyecto. Muchas gracias a Mentes Corrientes por el espacio y la oportunidad de contar un poco cómo fue mi experiencia con este proyecto. Este cortometraje es muy especial porque está basado en una historia real. Cuando leí las notas que escribió una amiga sobre su papá, conecté inmediatamente y quise contar su historia. Trabajé un año en el guión y terminé en la última versión luego de hacer el casting y de elegir la protagonista, una niña súper talentosa. El rodaje lo hicimos en Berlín con un equipo internacional, formado por gente de 15 nacionalidades distintas. Todos quisieron participar porque conectaban con la historia y compartíamos la pasión de hacer cine. Nos tocó rodar durante el COVID, por lo que tuvimos que tener muchos recaudos y estar muy atentos a cambios de último momento. Pero por suerte salió todo muy bien y aprendimos mucho. En este momento, el cortometraje está en ronda de festivales, pero van a poder verlo este 11 de julio en la página lashortsfest.com. Les mando un abrazo muy grande. Más, pero ya da igual. sigo en el Isil, el que no puede escapar. Bueno, pues aquí os dejamos la invitación a estar pendiente de este cortometraje de Patricio Mose. Y bueno, hoy estamos también muy bien acompañadas, ¿no, Carla? ¿Con quién estamos? Hoy están con nosotros Tribu Cendra, que son un grupo de música celta formada por Lucía Borque en el violín. Hola, Lucía. Hola. Tenemos también a Mireia Rodríguez en la viola, que hoy no ha podido estar aquí, Sara Vicioso en el cello, Sara Moore en la guitarra. Hola, Sara. Hola, ¿qué tal? Y Víctor Gallego en la percusión. Hola, buenas. Hoy, bueno, como habéis visto, hoy están con nosotras Lucía, Sara y Víctor. Las cuatro componentes del grupo se conocieron en el Real Conservatorio Superior de Música en Madrid y en 2018 formaron, ¿no?, este grupo, con mucha ilusión y sobre todo con mucha pasión hacia la música celta y popular. Luego, posteriormente, se incorporó Víctor Gallego hasta completar la banda tal y como se encuentra ahora. ¿Nos queréis contar un poquito cómo se gestó Tribu Cendra? ¿Quieres hablar tú, Lucía? Pues realmente se gestó un poco de formas un poco paralelas. O sea, nos conocíamos las cuatro del conservatorio y yo con Sara, la otra Sara, la que no está aquí, empezamos a tocar porque nos gustaba el tipo de música y tal, y luego Sara y Mireia, como fue un poco por paralelo, nos enteramos de que nos gustaba lo mismo, de que hacíamos lo mismo y decidimos juntarlo y al final pues funcionó. Sí, y fue una historia de amor paralela. Bueno, ¿y de dónde viene ese nombre de Tribu Cendra? Pues también es una historia bastante aleatoria, ¿no? Sí, es muy aleatorio. Bueno, porque Mireia, la chica que toca la viola, es de Valencia y nos enseñó un día la palabra cendra, que en Valencia no significa ceniza, y nos encantó la palabra. Y entonces, en un principio, nosotras nos llamábamos Cendra, y los primeros conciertos que hicimos fue como estas chicas, las Cendra, las Tribu Cendra, y empezó así un poco como por apelación popular ese calificativo de tribu y dijimos, pues sí que es verdad que somos un poco tribales. Y entonces acabamos llamándonos Tribu Cendra. Os bautizaron, ¿no? Desde el público. Un poco así. ¿Y se pronuncia Cendra o Cendra? Lo pronunciamos Cendra, es que al principio poníamos la cedilla. Pero en valenciano es con C. La cerilla la pusimos por distinguirnos. O sea, al principio lo teníamos puesto como con cedilla, pero era demasiado complicado. Sí, sí. Y ya al final pues la pronunciación derivó en Tribu Cendra y así nos hemos quedado. Bueno, y también un proyecto en el que habéis participado ha sido el de Música en Vena, que estuvisteis tocando en el Hospital Puerta de Hierro. Me hizo especial ilusión verlo porque además, morochos, que son parte de los cofundadores del proyecto, estuvieron en el programa y de hecho creo que yo vi fotos vuestras en su momento cuando nos mandaron como el reporte. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo lo vivisteis? Pues muy bien, empezamos yendo la primera vez Lucía y yo a dúo, porque además en esos momentos Lucía y yo estábamos tocando en el conservatorio como dúo de cámara. Ella, aparte de tocar el violín, toca la viola en el conservatorio. Entonces teníamos un dúo clásico y dijimos, jo, pues sería súper guay llevarlo a Música en Vena. Y entonces le propuse a Lucía algo así, un poco un mix entre vamos a llevarles un poco de repertorio clásico y un poco de repertorio folclórico que tenemos aquí. Y entonces, nada, fuimos allí y tocamos un poco de Falla, ¿te acuerdas, Lucía? Llevamos las siete canciones de Manuel de Falla y después empezamos a tocar repertorio el que teníamos de Tribu Cendra. Y nada, como les gustó mucho, repetimos, dijeron, ¿y esa parte del final que hacéis así tan animada de celta tal? Y dice, pues es por un grupo, no sé qué. Y dijeron, pues tenéis que volver con el grupo y lo repetís. Y nada, eso es lo que hicimos. También sois finalistas del concurso Folket Blay de este año. Así que estaréis tocando en Nemua el 10 de septiembre. ¿Cómo habéis recibido esta noticia? Víctor, venga, habla tú. Pues la verdad es que muy contentos, claro, porque vimos como la convocatoria por internet y presentamos, o sea, nos dimos mucha prisa para grabar las canciones que íbamos a presentar y los vídeos y tal, y lo presentamos y un día nos escribieron diciendo que estábamos finalistas y que íbamos a tocar. Y la verdad es que nos hace bastante ilusión porque además hay otros grupos que tocan allí que a nosotros nos gustan bastante y yo creo que para nosotros estar rodeado de esos grupos y tocar con ellos y tal es una cosa bastante interesante que nos puede hacer crecer en varios sentidos. Sí, yo creo que va a ser un festival muy bonito. Son 3 días de todo el fin de semana y van los grupos concursantes, que somos los que concursamos en la final, y luego grupos invitados. Así que va a ser muy, muy especial ese evento. Bueno, hay una pregunta que, por desgracia, es casi de obligada formulación, que es cómo os afectó a vosotros como banda la pandemia. Pues claro, nosotros, o sea, creo que era como justo la misma semana que cerraron todo, teníamos un concierto bastante chulo en la sala Galilei, colaborando con unas chicas que hacen baile tradicional de irlandés, ¿no? Irish Treble. Que se llaman Irish Treble y que vamos a tocar con ellas de nuevo la semana que viene, ¿no? Y la verdad es que era un concierto bastante guay porque la sala está bastante bien y pues se canceló y no volvimos a saber nada hasta ahora que se están retomando hasta las cosas. Ahora eso y... Pero bueno, hay una anécdota divertida del confinamiento y del grupo que quieres contarla, Lucy. Que es que uno de los temas que tenemos compuestos nuestros lo compusimos en cuarentena. Básicamente la chelista nos envió, mirad esto que he compuesto, tal, no sé qué, y yo, ¡buah, qué guay, no sé qué! Entonces fuimos como añadiendo, bueno, a nuestra forma así cutre en nuestra casa con micrófonos, grabadoras, fuimos como añadiendo cachitos cada una y así como un poco el teléfono escacharrado, añadiendo cosas y al final ese quedó, es uno de nuestros temas. Sí, era como... Y quedó muy bien. Salió un tema muy bonito. Sí, quedó bastante chulo. Va a ser verdad eso de que el confinamiento ha sacado la parte creativa de sí. Todos nosotros. Creo que eso fue lo que nos salvó de la locura, ¿verdad? Componer ese tema. Y hablando de conciertos, aunque ahora haya estado un poco parada la cosa, ¿cuál es el concierto o evento que recordáis con más cariño? ¿O uno de ellos? ¿El de Utol igual? Sí. ¿O el del Búho? La sala Búho. El de la Búho, es verdad. ¿No? Hace como más o menos... Yo diría que un año, justo. Más o menos un año dimos un concierto en la Sala Búho Real en Madrid, que no sé si os sonará, pero fue como nuestro primer concierto así como entero nuestro en una sala como solo para nosotras, básicamente. El primer concierto de Víctor también. Sí, es verdad. Y el primer concierto después del confinamiento también. El primer concierto de muchos sentidos. Además, creo que justo después, como a la semana siguiente, limitaron el número de personas por sala, entonces como que fue la última semana que pudimos disfrutar de eso y fue como muy, no sé, yo lo recuerdo como algo muy bonito. Sí. La verdad. Y el género que hacéis vosotras, bueno, es un género que suele gustar, pero que al mismo tiempo no es muy común escuchar en bandas emergentes, ¿no? ¿Cómo notáis que percibe esto la gente? ¿Cómo llegáis a la gente? Yo creo que la gente no sabe lo que hacemos en un primer momento. Es verdad. Es como que de primeras música celta, yo creo que a veces piensan en plan, ¿será rollo celtas cortos? No sé, un poco así como pop. Y luego es verdad que sorprende cuando... Porque es como que ven unos músicos de formación clásica que nos van a venir aquí a tocar sinfonías o qué va a ser esto y es verdad que nuestras introducciones suelen ser un poquito así muy solemnes, muy de conservatorio y llega un momento en el que empezamos a romper y a dar un ritmo más bailongo y de repente la gente dice, ¡ah, que esto es divertido! ¡Qué chulo es esto! Esta música celta que hacéis sí que está chula. Sí. Y es verdad que incita mucho a la gente al baile y a la diversión. De hecho, en el concierto este del 18 que vamos a tocar con Irish Treble, es como que son la representación en imagen, ¿no?, de lo que transmitimos con la música. Cuando las ves a estas chicas saltar y bailar, dices, es exactamente eso lo que queremos transmitir. Sí. Yo iba a preguntar, para que nos quede claro, ¿dónde es ese concierto y cuándo? Que igual nos tenemos que apuntar. Pues es en Puente de Vallecas, en un festival que se llama Magicéltica. Sí. No sé si lo estoy pronunciando bien. Magicéltica. Y es... ¿tú te sabes exactamente...? El 18, domingo 18 de julio, pero no se sabe aún la hora. Eso es todo lo que sé. Bueno, pues qué mejor manera de invitar a la gente a que vaya que interpretando alguna de las piezas que puedan llegar a escuchar si van al concierto. ¿Os parece? Claro. Darnos un segundo que afinamos. Bueno, siempre que ha venido gente a la radio, como cada vez que vienen grupos toca gente en directo, Ana y yo siempre teníamos la broma de que alguna vez íbamos a insertar un audio de aplausos y creo que hoy no ha hecho falta. Hoy al menos hemos tenido aplausos en directo, la verdad. Bueno, en cuanto a la música que hacéis, ¿cuáles son vuestras referencias? Pues un dúo que nos ha inspirado muchísimo, la verdad. Son un dúo de dos, se llaman Alasdair Dale Fraser y Natalie Haas, que son escoceses, si no me equivoco, y son violín y cello, y fue como nuestra primera inspiración, la verdad, yo creo. Sí, es verdad. Y luego también hay un grupo de... porque la chelista de nuestro grupo, Sara Vicioso, es chelista barroca. Entonces ella, el grupo de referencia que tiene... intenta llevarnos hacia el mundo barroco. También esto que hemos tocado ahora, que es un tema nuestro que se llama Espiga y Romero, tiene mucha inspiración de la música renacentista. Entonces, este grupo, ¿cómo se llama? Que le gusta muchísimo, francés. Les Musiciens de Saint-Julien. Sí, es un grupo que tiene... se fundamenta en la música barroca, pero es verdad que sumado a la música tradicional celta, y la verdad es que os lo recomiendo porque es precioso. Y bueno, y Víctor también tiene sus... Sí, luego yo, dentro de todo eso, les acompaño con instrumentos tradicionales un poco de todas partes. Sobre todo a mí me gusta mucho la música tradicional de aquí, de España, de la península y tal. Pero bueno, instrumentos tradicionales en general y meto un poco... Pero de grupos, de influencias de grupos. Bueno, de grupos, o sea, es que sobre todo la influencia es de música tradicional y tal, pero sobre todo sí, del rollo Coetus, que es un grupo de percusiones de que son de Cataluña. Y a mí, por lo menos, en la parte de percusión es como lo que más me ha influenciado. Al principio interpretabais piezas, ¿no?, de externas, y hubo un momento en que empezasteis a componer. ¿En qué momento decidisteis dar ese salto y por qué? Pues un porqué yo creo que no hay, ¿no? Fue sí, la inercia. La inercia, justo. De hecho, fue a raíz de que Mireia, la violista del grupo, canta muy bien. Y había compuesto como una nana y nos la cantó un día. La verdad que era súper bonita y empezamos como a armonizar como por encima de eso, luego añadiendo una cosa después, etc. Y al final... Sí, en general nuestra forma de componer es una de nosotras, además de forma aleatoria. Esa vez fue Mireia que dice, oye, ¿esto os gusta? Nosotras, qué chulo, ¿y si le ponemos esto? ¿Y si le añadimos? Y de repente 4 minutos de canción, ¿no? Y pasó lo mismo con el resto de los temas, que una empezaba a hacer algo y decía, esto es chulo, vamos a tirar del hilo. Y entonces, excepto este último tema que fue como tenemos que componer un quinto tema para el EP, porque vamos a grabar un EP, estamos ya con la preproducción, y dijimos, venga, tenemos que terminar un quinto tema para nuestro EP, y ahí fue como vamos a componer un tema. El resto sí que ha sido bastante natural, que han ido saliendo solos. Y viendo que sale así todo tan fluido, ¿cuál diríais que es vuestro tema favorito, uno del... el que más os ha gustado componer? Pues yo creo que curiosamente el último, ¿no? Azaid, sí, justo el último, el que más... O sea, el que más nos ha gustado cómo ha quedado, yo creo que es el último, a lo mejor. Sí, ha sido compuesto como lo que decías tú, de a propósito para componer una canción, no como una idea que luego se iba tal, sino que hemos dicho, no, vamos a hacer una canción, sí, y la hemos ido haciendo un poco entre todos, poco a poco, ¿no? Y hablándonos un poquito de este EP que habéis mencionado, ¿cuándo tenéis pensado que salga? ¿Qué ideas tenéis en mente? Lo grabaremos en octubre, entonces suponemos que según cómo vaya esta grabación, será a partir de octubre. No sé muy bien más o menos fechas aproximadas, pero para... Depende de lo que tarde nuestro productor. Le tenemos que preguntar a nuestro productor. Pues las podemos apuntar para la próxima temporada. Claro, cuando lo para tengamos. Para presentar el disco. Claro, estáis invitadísimos. Y bueno, en cuanto a la formación musical que vosotros tenéis, que ya hemos hablado de ello, ¿cómo creéis que ha determinado vuestra formación como banda o vuestro desarrollo como banda? Yo creo que nos ha costado o sea, por haber sido muy conservatoriles, por así decirlo, nos ha costado un poco desmelenarnos, que esta música te pide a veces desmelenarte un poco. Entonces, eso yo creo que es lo que, como que nos ha aportado muchas cosas de base igual técnica o teórica o lo que sea, pero nos ha costado mucho salirnos un poco de lo... Sí, de defendiendo los... la disciplina de conservatorio, tengo que decir que igual es lo que nos distingue del resto de bandas, ¿no? O sea, yo lo sí. que noto es que siempre que tocamos en directo nos preguntan, ¿vosotros habéis estudiado en el conservatorio? O sea, como que dentro de que es verdad que tiene sus hándicaps y nos cuesta desmelenarnos, también es como nuestra principal distinción y creo que la tenemos que llevar con orgullo. Desde luego hay muchas horas detrás de, del trabajo de conservatorio, así que es para estar orgullosos. No sé si les podemos dejar ya que hagan el siguiente tema o quieres que hagamos... Vamos sí, con ¿no? el siguiente tema. Vale, este es un tema tradicional. Bueno, como habéis dicho que os cuesta un poco soltaros la melena, hemos traído una ronda de preguntas rápidas para agilizarlo. Contadnos cuál es el primer concierto al que fuisteis, cada uno. ¿El primer concierto al que fuimos o que tocamos? Al que fuisteis. ¿El primer concierto? Es que somos músicos y hemos, o sea, llevamos yendo a conciertos todos. Yo no me puedo, yo es imposible llevar. El primero que os venga a la cabeza. Yo sí que me acuerdo de cuando era pequeño y empezaba a tocar y tal, iba a ver, o sea, fui muchas veces y es como de los primeros conciertos que me acuerdo a ver un grupo que tocaban varios profesores míos que se llama La Bruja Gata, que es un grupo que es de música folk y tradicional, así un poco, también me ha influido mogollón el hecho de haberles ido a ver tantas veces. Yo el que recuerdo primero es un concierto de guitarra clásica de un guitarrista que se llama David Russell, que es un guitarrista muy famoso que vino a Burgos y fue como un evento muy especial. Lucía no se acuerda. No me acuerdo. Que sea. Es que yo me acuerdo, con 14 años fui a ver un concierto de Extremoduro, pero... pues pero ese nos vale. Nos vale, así no queda todo tan demasiado pedante, ¿no? Ahora, un concierto al que aún no habéis ido, pero al que estáis deseando ir. Esa es buena pregunta también. Muy buena pregunta. Yo estoy deseando ir a ver a Rigoberta Bandini. No sé si la conocéis, pero es espectacular esa mujer. La he conocido este año, es una cantante y... en cuanto se pueda, saldrá en todas las discotecas, yo creo. A mí me gustaría ver al grupo que dije antes, que era de los que más me había influido, que es de, como un grupo así de percusión tradicional y tal, que se llama Coetus, me gustaría bastante. A mí hay un músico, o sea, un músico, un grupo de música que es como música gallega, pero electrónica, que se llama Bayuca, que no sé si os sonará de algo, pero es como música gallega electrónica, que tengo mucha curiosidad por ir a verles en directo. Bueno, pues siguiente pregunta, ¿cuál es vuestro acorde preferido? Yo creo que todos los que se pueden tocar en una guitarra con afinación abierta, que es un tipo de afinación distinta que, con la que estoy tocando ahora, que lo descubrí desde que inicié el folky, y es que todo suena bien, es impresionante con esta afinación. Entonces, yo como percusionista diría que este. Yo creo que acordes con sexta, me gustan mucho los acordes con sexta. Ahora, bueno, ya habéis comentado algunos artistas que no son muy conocidos, pero bueno, ¿algún un artista así poco conocido que vosotros recomendéis personalmente? Yo recomiendo a Enrique Solinis, que es un guitarrista de guitarra barroca que mezcla el folclore con el flamenco y con improvisaciones suyas junto con el barroco. Y tiene un grupo que se llama Euskal Barroque Ensemble. Y de verdad son alucinantes. A mí esos me encantan. Bueno, yo un grupo que estuve viendo hace bastante poco en concierto, que es un grupo gallego también, así un poco tirando para lo que estamos tocando y tal, que es de música así tradicional, más o menos, que se llama Aliboria, que es un grupo muy chulo. Yo un grupo que la verdad es que se están haciendo un poco conocidillos, pero no sé hasta qué punto... Se llama Beltaine y son también un poco... Y sé que ganaron un concurso de Ortigueira, que el Festival de Ortigueira conoce todo el mundo. Pues ganaron ese festival y a raíz de ahí se han hecho un poco famosos, pero creo que no lo suficiente porque son muy buenos. Entran en esta categoría. ¿En qué instrumento diríais que se nota más la desafinación? En los de cuerda frotada. ¿De nuestro grupo, decís, o en general? En general. En general en la trompa, ¿no? Bueno, los violines están ahí también. Pues es que en un violín se nota un mogollón, ¿eh? Yo que... sí, se nota, sí. Ahora, cambiando un poco de como de tema, por así decirlo, ¿cuál es vuestro plan perfecto de tarde? Aunque igual me decís que tocar un instrumento, entonces seguimos con la misa. No, hombre, también sabemos salir de ahí. Bueno. Venga, Víctor, cuenta tus paseos rurales. Pues, no sé. Claro, quitando la música, plan bueno es ir a ver un concierto o algo así. Quitando la música. Un concierto de Tribu Centro. Es broma. Pues, no sé. Salir a tomar algo, es muy típico, yo qué sé, pero salir a tomar algo con amigos y tal y ver a gente está bastante bien. Yo creo que hacer un picnic en el campo. Ese es mi plan favorito. Sí, sí. Sin instrumentos. No, te puedes llevar el violín, te dejamos, no pasa nada. Sí, pues yo pues no lo sé, a mí todo eso estoy a tope con eso. Te unes me gustan los dos, ¿no? Yo me uno a su plan. Sí. De hecho, se pueden hasta juntar, porque estás en el picnic tomando algo, tocas un poco de música y tenéis una tarde de 10. Perfecto. Así, pues sí, hemos hecho alguna tarde así, la verdad. Sí. Bueno, una música que recomendaríais para antes de dormir. ¿Antes de dormir? Pues no sé. ¿Algo más minimalista o quizá? Sí, no sé. Nocturnos de yo piano. Creo que... Hola. También se me ocurren las gimnopedias de Satie. Sí, algo impresionista francés. Nos lo tendremos que apuntar, pero si tenemos la noche de insomnio. Yo últimamente estoy teniendo muchas, o sea que voy a tomar nota. ¿Qué es lo que la gente os suele preguntar cuando les decís que tocáis un instrumento? ¿Qué más hacemos? En plan, ¿en qué trabajamos? Sí. Aparte. Sí, esa es bastante típica. Sí, esa... O también a mí también me han dicho muchas veces, ¿pero por qué sigues estudiando si ya tocas bien? En plan, sí, ¿por qué sigues tocando si mítica. Ya...? ¿Y cuál sería tu respuesta a esa pregunta? No respondo, me resigno a... Ah, y que si cantamos. Bueno, yo... Y que si también cantamos, sí, eso también. Sí. ¿Y cantáis? Uno más que otro. No está dentro de nuestra formación, pero yo en la ducha un montón, la verdad. Lucía, que vive conmigo, lo sabe. Y ahora cuéntanos el secreto. ¿Canta bien en la ducha o...? La verdad es que no. Lo mismo nos cargamos la banda, ¿eh, Carla? Sí. No me voy a mojar. Algo que sea que os ponga muy nerviosas, así en general, en la vida. De irritables, dices. Sí. Que nos irrite. Ahora es cuando va a decir que cantes en la ducha. No, eso la verdad es que lo llevo bastante. A mí ahora que he estado viviendo en Madrid, porque yo antes no vivía como en Madrid, en la ciudad, a mí el ruido de Madrid es bastante irritable, la verdad, a veces. Siempre. Siempre. Consenso. Sí. Pues algo que me irrita. O sea, es que estaba pensando de poner nerviosa en otro sentido. O sea, pensaba en poner nerviosa como Víctor hablando en la radio, ¿sabes? No. Pollita al canto. O sea, estás muy cómodo, ¿no? Sí, te veo sí, muy sí. Bien. ¿Soléis tener miedo escénico cuando tenéis que salir al escenario o lo lleváis bien? Yo tengo miedo escénico con la música clásica. O sea, cuando tengo conciertos de guitarra clásica, ahí necesito como... respirar y tranquilizarme, porque esos además son solista, entonces toda la responsabilidad la llevas tú. Pero es verdad que con ellos para mí es como, además, incluso terapéutico, porque es como que la música no es solo eso, ¿no? La música también es un ambiente seguro en el que puedes encontrarte cómodo. Y con ellos creo que nunca me he puesto nerviosa con vosotros, la verdad. Sí, es que a veces el ambiente del conservatorio es bastante opresivo. Y da bastante pie a ponerse nervioso y al miedo escénico y a sentirse a veces un poco presionado tocando. Pero bueno, la verdad es que es verdad que con nosotros y con la música que hacemos no suele pasar. A mí es que me pone más nerviosa hablar que tocar. No sé. Bueno, y para cerrar, algo que os ponga de buen humor. A mí hacer el tonto. Creo que esto lo dice mi padre, que es muy sano, mínimo una vez al día hacer el imbécil para evitar la depresión. Y creo que la he seguido al pie de la letra desde que nací. A mí salir al campo y la naturaleza y un poco eso, la verdad es que está bastante bien. Escapando del ruido de escapando Madrid, del ruido total, sí. Es que estaba pensando más bien en comida, en plan las tortitas. Yo también estaba pensando eso de ti, en plan algo como chocolate o algo así. Pues sí, yo creo que... Bueno, el chocolate sí, pero las tortitas en concreto. Me ponen muy contenta. Bueno, y volviendo un poco al tema musical para cerrar la entrevista. Bueno, nos habéis contado que estáis preparando el EP. ¿Tenéis algún otro plan a medio o largo plazo? Pues bueno, nos presentamos el año pasado al concurso de Ortigueira y quedamos semifinalistas y lo que queremos es ganarlo, entonces creo que nuestro proyecto es volver a presentarnos e intentar tocar allí, porque es uno de los festivales referentes de nuestro tipo de música y nos encantaría, la verdad. Para mí sería un sueño. Pues desde aquí animamos a toda la gente que esté escuchando el programa, que aunque bueno, ahora en el teatro no quede tanta gente, pero esto estará sonando también en Agora Sol y en Radio Almaina, a que os echen un oído y os apoyen en todo este proceso. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, para cerrar la temporada, quería agradecer, bueno, en primer lugar a Carla por haber venido aquí a ser mi número 2 en este cierre de temporada tan especial. A Carlos de Mazbuz por haber organizado todo esto y haber contado con nosotras, a todos los podcasts que han sonado aquí, La Noche del Cazador, Bienvenido a los 90, Planeta Tentaciones y Gente sin Gracia, por supuesto, con mucha gracia. Y bueno, también a Ana, que aunque esté en la distancia ha estado apoyando también en toda la temporada y en este programa especialmente también ha formado parte. Y nos vemos en septiembre.